Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Después de estas semanas de descanso volvemos con muchas ganas y bueno, tenemos la presencia de nuestro colaborador El Agente Rever con su especial de música surf. Y además nos adentraremos en esa Villa del Fuz, en ese festival edición cuarta ya, que se celebra en Benidorm los días 19, 20, 21 y 22 de abril, llamado Fuzzville. Cartelón que desgranaremos después de empaparnos en sonidos surferos, con un montón de bandas de punk rock y de garaje. Y bueno, también terminaremos con esos conciertos en esa agenda, subidos a nuestro tren fantasma. Nos pasaremos por nuestros garitos, nuestros templos de la Vega Baja del rock and roll, el TNT y el La Gramola, que nada más y nada menos vienen a Tonrumba justamente mañana. Así que ya sabéis, si os apetece pasar directamente y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Bueno amigos, a ver si tenemos ya preparado al nuestro colaborador, el Agente Rever. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estamos? Muy bien, amigo. Después de este descanso, pues ya sí. Con ganas de verte otra vez por aquí. ¿Qué nos tienes preparado esta tarde? Bueno, hemos hecho una sección bastante guapa de música surf instrumental, como sigue siendo habitual. Y nada, pues disfrutando de la tarde, encantado de estar otra vez aquí en el programa. Y vamos a empezar escuchando a The Dinotones, que es una banda de Orange County en California. Y bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Spy from Beldar. Y lo publicaron en 1999. Y de su disco del mismo nombre como ellos, The Dinotones. Ahí vamos. We'll be right back. Ahí escuchábamos a The Dinotones, un tema muy potente y con una guitarra cargada de reverb a tope. A tope, muy apropiada para la tarde que vamos a meter aquí en el garito. Muy bien, muy bien. Pues vamos a continuar con algo de la casa, de concretamente de Almería. Ellos son The Cosmic Vampire o Vampires. O sea, aquí siempre decimos The Cosmic Vampires. Vampires, ¿no? Vampires. Bueno, esto lo editaron en un EP. Historias de terror en la noche en que los muertos se levantan. Lo publicaron en el 2008. Y he elegido la canción, precisamente la única que está en inglés. It Wake Up in the Atomic Age. Ahí están los Cosmic Vampires. Pues aquí estamos con nuestro colaborador, el agente Rever, y bueno, ahí metiéndonos una buena dosis de a tope de sur, garajero, frenético y terrorífico, por parte de los Cosmic Vampire. Bueno, muy bueno, muy bueno. Muy guapo. Un saludo, como hablábamos, a nuestra amiga señorita Bond, que fue teclista de Cromosoma 3 y que compartía peña con esta banda. Sí, eso es, el guitarrista. Muy bien, pues ¿con qué seguimos? Pues vamos con otra banda española. Ahora vienen de Guadalajara y se llaman Sur Flamingos. Esto es un EP editado en el 2011 titulado Locura Oceánica, del cual vamos a escuchar el tema Las Campanillas Diabólicas. ¶¶ ahí escuchando a Sur Flamingos. Con un nombre guapísimo, ¿no? El tema, ¿no? Las campanillas diabólicas. Las campanillas diabólicas. El sonido era maligno. Muy buen grupo, muy buen grupo. Bueno, Paul, vamos a continuar escuchando ahora una banda de Estados Unidos, de Connecticut, más concretamente. Y se llaman The Aquatudes. El LP lo titularon Un Safe at Any Speed, en el publicado en el 2012. Y el tema que vamos a escuchar se llama Puncture and Incinerate, de Aquatudes. What? Amigos, pues aquí estamos con el agente Rever y con una gran selección musical, como siempre, en su sección, y podría aventurarme a decir que inédita, por lo menos por lo que me está sonando de los grupos que, siempre, de esta tarde, ¿verdad? Siempre intento traer algo diferente, ¿no? Pero esto claro, me está resultando más bien rebuscado. Muy no guapa. No siempre se consigue, pero en otras pues oye. No, muy bien. Claro, hay muchas bandas buenísimas de surf. Pero no vamos a estar siempre pinchando las mismas. Claro. Por mí yo haría monográfico, ya me conoces. No, así está bien. Bueno, pues seguimos con Anacondas, ¿no? Anacondas. Es un grupo de Holanda. Para que vea la peña que no solo en Holanda se hacen buenos quesos, sino también se hace muy buena música sur. Y aquí está el caso. Son de Anacondas. Son de Ámsterdam. Y bueno, esto es un tema sacado del disco Snacking All Over del 2005. Y titulado Rip Deal at Thunderi. Very smart. That's very smart for you, damn gringos. Pues ahí escuchábamos Paula de Anacondas. Y ese saxo infernal, ¿eh? Infernal entrado ahí. Ha entrado a saco. Sí, sí, sí. Guapísimo, muy guay. Los Anacondas. Los Anacondas. Desde Ámsterdam, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. Muy buena banda. Pues bueno, pues vamos a terminar ya. Ya terminamos. Se nos hace siempre corto. Sí. Y bueno, como viene siendo costumbres, últimamente estoy trayendo un clásico atemporal, ¿no? De la música surf. Y bueno, en este caso traigo la banda más famosa del sur fuera de los Estados Unidos. Ajá. Que es The Atlantis. Son de Sydney, Australia. Mucha peña los conocerá seguramente. Su mega clásico. Mega clásico extraplanetario. Bómbora, versioneado mil veces. Por uh-huh. miles de bandas lo han grabado. Incluso aquí en España, en bandas de beat de los 60 lo grabaron. Y vamos a escucharlo, porque es una pasada escuchar a The Atlantis. Y Paul, un placer estar aquí contigo. Hasta placer, la próxima. Placer nuestro. Adiós. Adiós. Nosotros continuamos en la Villa del Fuz. Very nice. Sí, amigos, estos próximos días, 20, 19, 20 y 21 de abril, se celebrará en Benidorm una de las fiestas más salvajes de punk rock y garaje que conocemos, en la Villa del Fuz. Fuzville, en su cuarta edición. Y donde se ubicará en ese resort muy ambientado, medieval, llamado Magic Robin Hood, allí en Benidorm. Y donde, bueno, esta tarde aquí en el Garito de Groa queremos dedicarle un tiempo, vamos a explicaros cómo va todo el festival y luego iremos a saco con la selección de bandas que hemos hecho. Y bueno, empezará, como decimos, jueves 19 de abril en esa Fuzzbeast Welcome Party en la sala Rockstar, en los sótanos, en el Sonámbulo Music Club, con entrada gratuita y conciertos de Morning y Travesti Afgano, donde estará también pinchando nuestro amigo El Tucho. Viernes seguirá la fiesta con un montón de bandas. Bueno, como hemos escuchado, estos americanos legendarios Detroit Cobras, pero también estarán The Stems, King Khan, The Peewee, los italianos, los chicos, los Bengala, los Pepes, en fin, echarle un vistazo en la página web, que está más detallado. Como decimos, esta página web la podéis encontrar en www.fuzville.es. Viernes 20 también estarán pinchando Diego RJ, Tinerama y Adrián Shake. Y sábado 21, como decimos, en este complejo Magic Robin Hood, a partir de la mañana, a las 11 de la mañana, habrá una fiesta matinal en la piscina a cargo de a partir de las 11 de The Fuzzilis, Mutagénicos, Hombre Lobo Internacional y pinchas estarán Combo Tentáculo, DJ Set y Chili Willy. Tendréis también por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, los pepinazos de los Newborn Tarks, Downtown Boys, Nuevo Catecismo Católico, Jacuzzi Boys, Lie Detectors, Tokyo Sex Destruction, Les Lulis desde Francia. Esto es una pasada. Más bandas el sábado y el domingo 22 también, por la mañana, en las 11, Sex Museum, Fogbound y los DJs Tito Ramone y Zu Aiz. Como decimos, uno de los mayores festivales de punk rock y garaje que se va a dar esta próxima semana que viene en las tierras de Benidorm, en ese resort medieval Magic Robin Hood y que se llama Fuzzville. Además, la guinda del pastel la pone esa celebración del Record Store Day sábado 21. ¿Dónde estarán? Pues todos los sellos discográficos que participan y habrá muchas sorpresas en ese Food Market. Y después de estos Detroit Cobras, esta banda legendaria, seguimos con otra banda que revienta los escenarios, que estará el sábado por la mañana en el Fuzzville. Ellos son The Fuzzilis.

Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos en La Gramola, en Orihuela, con Atón Rumba, nada más y nada menos que esta bandaza que, bueno, que surgieron en el 96 en Bilbo, y un sonido que no se puede clasificar, podemos decir de finales de los 70, rock and roll, de los 50, pero en fin, Atón Rumba son Atón Rumba y estarán jueves 12 de abril, mañana, a partir de las 10:30 de la noche, en La Gramola de Orihuela. Y el 14, sábado, en la Sala Estéreo de Alicante. Continuamos en La Gramola de Orihuela y tenemos el sábado 14 de abril a J-Win Aston, afamado guitarrista australiano de blues rock, que bueno, viene girando y tocando con los mejores de ese género, y nos visitará con su banda a La Gramola a partir de las 11 de la noche, sábado 14 de abril, J-Win Aston. Viernes 27 de abril, Moonshine Wagon, Bluegrass y Punk Folk, también desde eso, el viernes 27 en La Gramola de Orihuela. Bueno, que vienen con ese álbum, Porca Miseria, grabado en Brasil el año pasado. Y atentos a la agenda también de La Gramola, que el 1 de mayo tenemos a los Electric Mess desde Nueva York, a los Avon desde California y a los Schizophonics desde San Diego. Esto es una pasada. En La Gramola de Orihuela todo esto, el mes de mayo, martes 1 de mayo los Electric Mess, viernes 4 de mayo Avon y 9 de mayo Schizophonics. Y en La Gramola, en el TNT Blues de Cox, tenemos el sábado a partir de las 8:30 de la tarde, Garage Fuzz a Gogo desde Toulouse, Francia. Ellos son Badass Mother Fassers. Y atentos porque tenemos más conciertos. Bienvenidas, bienvenidos a Alternativa, este programa semanal. Como... como decimos, en el TNT Blues habrá también una agenda concurrida. Viernes, el 20 de abril, a partir de las 11:30 de la noche, estarán los Gutter Cats desde Francia. Miércoles 2 de mayo, desde Finlandia, los Flaming Side Bands, atentos. Miércoles el 2 de mayo, y los Jíbaros también estarán sábado 5 de mayo en el TNT Blues de Cox. Y nosotros aquí en el garito de Gruay os anunciamos que seguimos con nuestros conciertos de Vega Baja Radio en el Biergarten de la emisora esta primavera. El próximo 5 de mayo tenemos Festival Alternativa, 19 de mayo fiesta Llena tu cabeza de rock, el 2 de junio la fiesta de este programa, el garito de Gruay, y el 16 la fiesta de los sonidos de los 80 y los 90, fiesta Remember. Todo a partir de las 6 de la tarde, entrada gratuita en el Biergarten de la emisora, aquí en Daya Nueva. Y nosotros nos apeamos para seguir en el garito de Gruay. Mañana, como decimos, en la Gramola de Orihuela estarán tocando Atón Rumba. Comentaros que, bueno, este festival, antes de irnos, Fussville, los días 19, 20, 21 y 22 de abril en el Magic Robin Hood de Benidorm, pues tendréis un castillo donde, bueno, habrán conciertos también dentro, dos escenarios dentro del castillo y fiestas en el exterior, pinchadas a lo largo del día y la noche. Y, bueno, todo lo podéis encontrar con bandas como Newborn Tax, Detroit Cobras, The Stems, Downtown Boys, Nuevo Catecismo Católico, SES Museum, Los Chicos, en fin, Aullido Atómico, un montón de bandazas. Podéis comprar el abono, aún están disponibles y también tenéis para, bueno, cabañas para poder estar todo el fin de semana, incluso restaurantes para poder comer, en fin, y piscinas para el que se quiera pegar un chapuzón. Lo podéis encontrar todo en su página web, www.foodville.es. Dicho esto, ha sido un placer estar con todos vosotros. Y un saludo a un servidor, Paul Food. Nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Ah, do it too. turn me